Es el éxito de una negociación que ha logrado el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, aumentos salariales para todos los farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan en farmacias, laboratorios y droguerías, que se ha suscrito en los 4 convenios que tiene este sindicato con las distintas cámaras del sector farmacéutico y bioquímico, por lo cual, bueno, en el marco de que no hay trabajo, que las paritarias están siempre por debajo de la inflación, que hay un alto nivel de conflictividad o una reforma laboral que no satisface, nos parece una buena noticia, que también tiene que ver con el estilo del sindicato, que es un estilo de negociación teniendo en cuenta también la realidad del empleador, no solamente teniendo en cuenta la realidad del trabajador, que por supuesto es nuestro objetivo, nuestra responsabilidad, pero sí también tener en cuenta la necesidad o la realidad del empleador, que bueno, no siempre le va tan bien como uno quisiera, y uno también tiene que trabajar para que le vaya bien, porque si no, en definitiva, el empleado se queda sin trabajo y el sindicato se queda sin afiliado. Entonces, es una forma de mostrar tal vez un estilo sindical distinto que trae resultados en esta Argentina que está convulsionada, que la inflación no baja, que el desempleo sube, que la reforma laboral todavía no se sabe si está vigente o no, porque un juez la suspendió, pero algunos artículos que congeló porque habría inconstitucionalidad, pero lo cierto es que todavía no llega el empleo que Argentina necesita, ni se ven los supuestos beneficios de la reforma. Pero bueno, mientras tanto, obviamente las farmacias están abiertas, las droguerías están abiertas, los laboratorios están abiertos, los bioquímicos y farmacéuticos cumplen su función y el sindicato también al conseguirles esta paritaria. Digo, para contarle a aquel que está del otro lado, en este incremento del 30% sobre un básico, ¿de qué monto? Y el básico para abril, que estamos en abril 2026, es de 3.560.000 y después va aumentando sucesivamente hasta 3.650.000 en junio. O sea, se cerró este primer semestre, ¿no es cierto?, del año. O sea, que ese es el piso salarial. Nosotros representamos a los farmacéuticos, que son los que dirigen estos establecimientos que yo acabo de mencionar, y están afiliados al sindicato y están incluidos en estos convenios suscritos con las... Pero sí, es un buen monto, bueno, considerando los malos montos de los salarios en Argentina, ¿no es cierto?, que en los últimos 22 años se vienen devaluando, ¿no? Respecto a la situación de los empleadores, hiciste alusión a eso y dijiste, nosotros tenemos un doble desafío. Por un lado, por supuesto, representar legítima y genuinamente a nuestros afiliados y paralelamente también ser equilibrados en eso, producto de que no se genere un desbalance que termine siendo perjudicial para el empleador e indirectamente en el corto plazo para los trabajadores, para los afiliados. ¿Qué te plantea justamente? Pero no estoy diciendo en el aspecto salarial, en la discusión, un punto más, un punto menos en la paritaria, pero ¿qué te plantea el dueño de una farmacia sobre la situación que se atraviesa hoy? Te digo esto sin ánimo de comprometerte en la opinión respecto a la situación que atraviesan, por ejemplo, los médicos que trabajan con PAMI, pero hay todo un contexto y un desmadre generalizado y en este caso entiendo que los farmacéuticos no son la excepción. Totalmente, es tal cual vos lo decís, así como el médico de PAMI tiene problemas porque no cobra las prestaciones o es muy bajo el monto de la consulta, los farmacéuticos lo mismo, ¿no es cierto? El dueño de la farmacia lo mismo, es decir, no la situación del PAMI se debe en los últimos... Te decía que lo que nos dice el dueño de la farmacia o el dueño de la droguería o a veces también el dueño del laboratorio es el PAMI también está demorado en pagar a los prestadores farmacéuticos, también demora 4 quincenas en pagarle las prestaciones farmacéuticas o los análisis clínicos de los bioquímicos. Entonces nos pide también contemplación en los aumentos que solicitamos. Entonces a veces se prorratean esos aumentos cuando realmente uno ve eso. Porque claro, la excusa del empleador siempre es tratar de pagar menos. Eso lo sabemos, los que estamos en negociación paritaria sabemos. Está bien, eso es legítimo, es lícito. Él trata de negociar la baja y nosotros tratamos de negociar a la alta posible, lo más alto posible. Claro, te dicen eso, pero uno ve cuando es mentira y cuando es verdad. En este caso, el tema del PAMI que es la obra social más grande del país, está adeudando las prestaciones. Entonces, tiene un argumento real. Aparte, nuestro personal sabe si entra gente o no a la farmacia, o si entra gente o no al laboratorio a sacarse sangre, a hacerse análisis, ¿no es cierto? Y eso ha decrecido en el marco del consumo más deteriorado que tiene en los últimos meses el país, ¿no? O el consumo más reducido. Ha caído el consumo fuertemente en la Argentina. Y no es una excepción la farmacia o la gente yendo a hacer un estudio? De ninguna manera es una excepción, sino que, bueno, ellos han tenido buenas épocas. El hecho de que, lamentablemente, no es algo que la gente pueda privarse, es decir, cuando tiene una enfermedad o cuando tiene un problema de salud, tiene que tomar un medicamento, cuando tiene una enfermedad crónica, tiene que tomar un medicamento, y eso garantiza cierto mercado a las farmacias y a los laboratorios y a las droguerías. O cuando tiene que hacerse estudios de sangre o de orina para saber si tiene un problema determinado de salud, tiene que hacerse sus estudios. Es decir que, si bien se resiente menos que en el resto de los rubros que a veces uno puede dejar. Es decir, ¿qué rubro cayó más? La ropa. La gente se compra menos ropa. ¿Qué rubro cayó más? También la gastronomía, la hotelería. La farmacia cayó, sí, pero menos que estos dos rubros que acabo de mencionar, ¿no?